Y bueno, nosotros estamos pagando aproximadamente 250 mil pesos por mes y nos llegó la factura en 1.100.000. Quería comentarle que, por ejemplo, hay un ítem que es el percepción para el impuesto municipal de la Municipalidad de Córdoba, ¿no es cierto?, que ha aumentado el 4.628%. No sé si lo escucho bien. El 4.628%. Me lo repite, por favor. Por favor, repítamelo. 4.000, y dígame en concepto de qué, a ver. Es percepción impuesto municipal. Uh-huh. Entonces, esto es el 4.628%. Después tenemos impuesto a los combustibles, que sería el ITC, el 610%. Fondo hídrico, que es un impuesto nacional, 568%. ¿Qué lo quiero decir? Este ítem, mucha gente no lo sabe, y realmente lo estamos pagando no solamente el producto, que es el gas, sino los impuestos que acarrea todo esto. O sea, la base imponible realmente es impresionante. Y esto es por una resolución que sacó, ¿no es cierto?, el dispuesto del Ministerio de Energía de la Nación, que es la resolución 34 del 2016, en donde se aplica las modificaciones de la base imponible del impuesto que nosotros decimos como concepto de IBC, ITC, la tasa hídrica y la percepción municipal, que sería el 10% de la boleta. ¿Sí? Claro. Claro. ¿Y qué? ¿Se han reunido entre ustedes, Pablo? No, ayer estuvimos reunidos en la capital, en Buenos Aires, 840, en la ciudad de Córdoba. Eran más aproximadamente 60 estacionarios de toda la ciudad y provincia. Y mañana estaremos en Buenos Aires con Energas de la Nación, que nos han convocado, no solamente a nosotros, sino a todas las cámaras del país. Vamos a estar representados todas las provincias, porque realmente no solamente Córdoba, sino todas las provincias de Argentina están imposibilitadas de pagar esa cantidad de dinero, que realmente es inviable, ¿no? Por la gran fuerza que tiene la base imponible impositiva. Claro. Agreguémosle el tema de los empleados de ustedes, el pago de sueldo. No estoy hablando del gas, de la electricidad, que a nosotros nos aumentó el 65%, la gente que trabaja, o sea, y también hay que agregarle el funcionamiento del establecimiento. Estoy hablando del ítem solo, que es el gas, ¿no? Claro. ¿Ha habido baja en las ventas, Pablo? Sí. Nosotros tenemos las ventas en toda la ciudad y la provincia aproximadamente de un 20%. En una estación de servicio, 20% es una barbaridad, porque nosotros nos manejamos con volúmenes de venta. Y realmente estamos muy preocupados en ese sector, no solamente la ciudad de Córdoba y provincia, sino todas las provincias de la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, además también vimos un informe hace poquito acerca de que ha bajado también la colocación de equipos de gas, ¿no? Sí, sí. Cuando antes era había colas, le daban turno a uno si quería cambiarse de nafta a gas, ¿no? Es otra pata, ¿no es cierto? Nosotros vivimos de la gente del trabajo, porque el producto es ecológico. Primero y principal, el gas ecológico. Segundo, es un producto que es un gas alternativo con respecto a las naftas, porque es más barato. Tercero, es un producto que lo usamos para el trabajo, ya sea el REN, el transporte escolar, el taxi, y no creemos que tenemos que pagar tanta tasa impositiva, ¿no?, con respecto a este producto. Claro. Estábamos leyendo más temprano declaraciones de la señora Carrió, que dice, su postura es que hay hackers que entran al sistema informático del gobierno y le ponen algunos cerritos más a la factura, a la boleta, por eso el tema del tarifazo. Eso es lo que dice ella, por un lado. Yo le quiero preguntar qué opina de esto, y además, ¿qué opina usted de lo que dice el gobierno? De que no son aumentos, que no son ajustes, que es sinceramiento, que estábamos viviendo en la isla de la fantasía hasta el 10 de diciembre pasado, y que esta es la parte más fuerte del discurso, que en el segundo semestre, o sea, de ahora para adelante, la cosa va a mejorar acá en el país. Bueno, yo como, esto es a título personal mío, no como presidente de la Cámara de FECAC, lo digo como título personal mío, 25 años de estacionero, nunca había visto un aumento semejante, y realmente hay que pagar tasas, impuestos, por supuesto, todo lo que, pero hay que pagar todo, proporcionar de acuerdo al producto que se venda y de acuerdo a las necesidades que he utilizado. Estamos hablando que es un producto de uso masivo para el trabajo, y yo creo que el impuesto al trabajo tiene que ser lo menos posible. ¿Para qué? Para que todos los podamos movilizarlo y trasladarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, por último, Pablo, no le quito más tiempo. ¿Están pensando en alguna medida de fuerza, como lockout, por ejemplo, cierre de las estaciones? Se viene un fin de semana extra largo ahora, dentro de poquitos días, ¿no? Sí, nosotros lo que sabemos es, oficialmente, que ya hay, hay un sindicato que es de las estaciones Fabricio YPF a nivel nacional que van a hacer un paro. Eso la verdad que no está confirmado, pero sí nosotros podemos decir que ayer en la reunión que hemos tenido la gente está muy, muy digamos, enojada porque siempre nos dicen que el estacionario es el que aumenta el costo de gas y nosotros hemos hecho ver las boletas personalmente, tengo todo bien fidelino en el sentido que usted puede ver cada una de las boletas, lo que nosotros estamos pagando, y realmente ahora con la reunión que tenemos en Buenos Aires, a nivel nacional, se van a tomar las medidas para ver paso a seguir, porque la verdad que no va a estar solamente Córdoba, sino van a estar todas las provincias reunidas en Buenos Aires en Energas para que nos dé una solución a este problema, ¿no? Claro. Me olvidé de algo, disculpe. Hay asesoramiento por parte de abogados a personas que presentan recursos de amparo contra los aumentos. ¿Ustedes se adhieren a eso? Le digo cómo es. Nosotros, por supuesto, tenemos altos profesionales. Le diría que todo el colegio de abogados está a disposición nuestra. Uh-huh. Nosotros hemos ya nos hemos asesorado y, por ejemplo, todas las boletas que estamos pagando y que se pagan ahora, que no han dado, es otra cosa que quería decirle, las boletas se vencían el día 13 y el 14, no han dado prórroga hasta el día 21, uh-huh. Y todas las boletas que nosotros estamos pagando de todo Córdoba, las estamos pagando con protesto. ¿Para qué? Claro. Para respaldarnos por cualquier otra acción que queramos hacer. Claro. Pablo Bornoroni, presidente de la Federación de Emprendedores de Combustible, en este caso de gas, el combustible GNC, de aquí de Córdoba, muy amable por atendernos, que tenga buenos días, ¿eh? Al contrario, Guzmán, gracias por la atención y gracias por el espacio que me han dado. Por favor. Gracias a usted. Hasta luego.